Entonces, para lo que no pudiste estar aquí el otro día, yo decía que la carta a los filipenses es una carta donde el apóstol Pablo les indica, les manda casi, les conmina a que tengan gozo, a que tengan gozo. Y el gozo va más allá de la mera alegría. A ver si esto lo podemos dejar claro. Cuando decíamos que el Señor nos dice que estemos gozosos, no es para que nos diga, venga, sonreír todos. No, eso no es, eso es superficial, eso es más, eso es una alegría pasajera o un fingimiento, como queráis llamarlo, pero el Señor nos dice que tengamos gozo, que es mucho más profundo que todo eso. Y el libro de Filipenses, la carta a los Filipenses, veíamos que no explicaba grandes doctrinas ni grandes problemas teológicos, sino que les decía a los filipenses que tenían una iglesia muy bien, que estaban haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios, pero que les faltaba gozo. Yo decía también que conocía a muchos cristianos más número, aquellos que no tienen gozo, que aquellos que sí lo tienen. Y ahora el Señor nos dice que como creyentes tenemos que tener gozo. Y muchas veces decimos, Señor, pues no está la cosa para tener gozo. Pues fijaros si estaría la cosa malamente cuando estaba Pablo escribiendo esto a los filipenses, que estaba en la cárcel, a punto de ser ejecutado un día para otro. Y le está dando las indicaciones de que sean gozosos. Y quiero recordar solamente, con mucha brevedad, cuando decimos que nos tenemos que gozar a pesar de las circunstancias, por encima de las circunstancias. En primer lugar, porque es un mandamiento. Dice el Señor a través de Pablo, y nuevamente os digo, regocijaos. Lo dice muchas veces en la epístola, como vimos el otro día, que ya no vamos a repetir. En primer lugar, es un mandamiento del Señor. Y si fallamos en ese mandamiento, es como si estuviéramos fallando en cualquier otra orden del Señor. En segundo, porque tenemos motivos. No es un gozo imaginario, ni es un gozo ficticio. Tenemos motivos más que suficientes para tener gozo. Y en tercer lugar, porque además de ser un mandamiento, de tener motivos, tenemos que realizarlo siempre. Eso era unas observaciones que hacíamos generales el otro día, pero hoy voy a añadir alguna observación más. Porque tenemos, además de eso que he dicho, la esperanza cierta de gozo perfecto. De gozo perfecto. Algo que nos va a situar en la predicación de esta mañana. Decíamos que el Señor quería que fuéramos gozosos, no porque Él quiera vernos sonrientes todo el tiempo y quiera vernos alegres y felices, sino porque Él sabe que así es bueno para nosotros. Y permitidme que lea de nuevo Proverbios, en el libro de los Proverbios, el capítulo 15. Proverbios, como libro de sabiduría al que echamos mano muchas veces, porque nos habla de cosas reales de la vida, cosas prácticas de la vida. Y en Proverbios capítulo 15, en el subversículo 15, nos decía este versículo que lo usábamos el otro día en la predicación, y dice, todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Qué bien se está cuando vamos a un banquete, a una fiesta, alegre, estamos relajados, hombre, es motivo de celebración. Pues banquete continuo es el de corazón alegre. A pesar de las circunstancias, ya digo, a pesar de las circunstancias. Y dice también en Proverbios 17, versículo 17, perdón, 17, 22, porque el otro fuera 15, 15, no va a ser este 17, 17, este es 17, 22, dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos, afecta. Y por eso el Señor quiere que estemos alegres. Porque lo triste, la falta de gozo, trae problemas a nuestra psiquis y a nuestro cuerpo. Trae problemas. Y el Señor lo sabe. Y el Señor, como decía esta mañana Manolo en el estudio, que el Señor lo que quiere es bueno para nosotros, todos. De manera que si nos está diciendo gozado, es porque, en primer lugar, podemos hacerlo. En segundo lugar, porque tenemos que hacerlo. Y en tercer lugar, porque es bueno para nosotros y para los que nos rodean. Y ahora sí entramos ya en otro ingrediente. El otro día decíamos ingredientes para ser gozosos. Y yo leía esta ilustración, que no es mía, ni mucho menos, que la he visto de hermanos, que dice, bueno, el gozo, vamos a suponer que tenemos que hacer una receta. Vamos a ponerle ingredientes para que con todos esos ingredientes se haga una cosa que digamos, esto es el gozo. En primer lugar, recordamos que el ingrediente más importante que el creyente tiene que tener para tener gozo es el conocimiento del Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio de Cristo es el que te dice que has sido pasado de muerte a vida. Es el que te dice que Cristo ha muerto por tus pecados. Es el que te da la seguridad de la salvación eterna. Y ese es el primer y más importante ingrediente de los que tenemos en la lista. Y los ponemos aquí en la cazuela. Un ingrediente. Pero ahora le vamos a echar otro ingrediente. El otro ingrediente era confianza en la misericordia de Dios. Como el salmista, cuando dice, bueno, las alegrías de ellos en el Salmo 4, las alegrías de ellos son pasajeras, pero la nuestra es eterna. Y decía, vamos a leer el 4, Salmo 4, porque si lo digo de memoria se puede desvirtuar. Salmo 4, en los versículos 6 hasta el 8, dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su mosto. Es decir, que no te dé envidia de aquellos que parece que están disfrutando más que tú, que tienen las cosas al alcance de la mano, que disfrutan de riquezas, que disfrutan de buenos lujos. El Señor te dice, mayor es la alegría que tú me diste en mi corazón, dice el Señor. Porque todo lo de ellos pasará. Pero eso me hace a mí decir este versículo precioso, versículo 8, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque tú, solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Segundo ingrediente, confianza en la misericordia de Dios. Ahí, en la cazuela, es donde estamos haciendo eso. Y hoy vamos a otro ingrediente más. Y tenemos que irnos, lógicamente, a la epístola a Filipenses. Nos vamos a la epístola de San Pablo a los Filipenses. Y dice en el versículo, para que veamos otro ingrediente que tenemos que añadir a esa receta, Filipenses, en el capítulo 2, vamos a leer desde el 3 hasta el 12. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y aquí tenemos unos ingredientes muy importantes. La conducta del creyente de humildad y de obediencia. Otro ingrediente más para tener gozo. Mira, tenemos que ser sinceros. Si nosotros recabamos en lo profundo de nuestro ser, en los rincones aquellos que solamente nosotros hemos penetrado, nos damos cuenta que tenemos frustración. Nos damos cuenta que tenemos ahí problemillas que no están resueltos. Nos damos cuenta que encontramos en muchas ocasiones raíces de amargura, raíces de orgullo, raíces de tristeza. Cosa que va a impedir nuestro gozo como cristiano. Decimos, para nosotros mismos. ¿Y fulano que tiene más que yo? ¿Y el hermano tal que es más que yo? ¿Y mi vecino por qué tiene esto y yo no lo tengo? ¿Nos hemos preguntado eso a veces o no? No. Y a lo mejor no lo decimos en voz alta, pero cuando nos viene un problema decimos, señor, ¿y a mí ahora por qué? Y a lo mejor no lo decimos en voz alta, pero lo pensamos. Partiendo de ese examen que nos hacemos a nosotros mismos, tenemos que darnos cuenta que cuando nos preguntamos estas cosas, es porque en nosotros tenemos raíces de falta de humildad. Porque pensamos que lo merecemos todo. Pensamos que, también como se decía esta mañana en el estudio, Señor, gracias porque yo no soy como decía aquel señor importante allí en el templo. Señor, gracias porque yo no soy como. Decimos muchas veces, menos más que yo no soy como mi hermano, porque mira que. Pues eso es falta de humildad. Eso es falta de algo tan esencial que te va a romper en pedazos el gozo. Te va a romper en pedazos. Aquí Pablo nos lo dice claramente. Si alguien tenía motivos para sentirse importante era el Señor Jesucristo. Y se humilló. Pero hasta lo sumo, hasta lo inimaginable. Y el mismo Getsemaní, cuando estaba allí aquella noche de angustia y aquella noche terrible, y le dijo, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Nosotros, ¿cuántas veces podemos decir eso delante del Señor? Nos aferramos a nuestros derechos. Señor, yo no merezco esto. Nosotros nos aferramos a nuestro fuero interno. Pero me voy a realizar a mí unas preguntas delante de vosotros. ¿Qué respondería yo si el Señor ahora mismo pues me mandara una situación delicada, una enfermedad grave, quedar sin trabajo, me quedar en el paro? ¿Estaría yo dispuesto a reconocer su soberanía y expresar mi confianza en su providencia? ¿O me preguntaría simplemente, Señor, qué pasa? ¿Por qué no le digo? En vez de preguntar, Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida que yo tenga que atravesar por este futuro? Esa es la vida. Esa es la vida real, lo que nos pasa. Ahora, tú te preguntas a ti mismo lo mismo que estas preguntas que hemos hecho. ¿Estoy dispuesto a obedecer al Señor en todo? ¿Estoy dispuesto a obedecer al Señor en todo? Como dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte. ¿Sabéis? El hombre material, el hombre mundano, no obedece a Dios por orgullo. El hombre va a decir, que tú me dices que yo soy pecador, ¿de qué? Que yo no mato, yo no robo, yo no hago mal a nadie. ¿Que tú me vas a decir que yo soy pecador? Sí. La palabra dice que tú eres pecador. Y Dios te dice que tú eres pecador. Y dice el hombre natural, yo no quiero saber nada de Dios. Porque es Dios. Hay cuenta que ese es el problema. El hombre no acepta la oferta de Dios por orgullo. Porque el hombre quiere hacer cosas que él mismo se la gana. Que tú me vas a regalar a mí la salvación. No, hombre, se me la gano yo. Yo hago esta obra y esta obra y esta obra y esta obra y tengo esta devoción y la otra devoción y yo me salvo. Él me va a decir a mí que va a venir alguien a salvarme. Eso es el hombre natural. Pero a veces los cristianos no somos felices ni gozosos porque no somos soberanos. Y en esto tiene el cristiano una cosa, tiene un mecanismo, tiene una maquinaria que es especial porque cuando hacemos cosas que no estamos obedeciendo a Dios no estamos a gusto. ¿Habéis pensado eso? ¿No ha pasado eso? Que hacemos cosas que no estamos obedeciendo a Dios y no estamos a gusto porque el cristiano tiene dentro alguna cosilla que no la tienen las personas de la calle que hacen lo malo y le da igual. El cristiano, cuando no está obedeciendo a Dios, tiene dentro un gusanillo, un resorte, que es la voz interior, la conciencia, que dice, no, lo estás haciendo bien. ¿O pensáis que Jonás, cuando se iba en el barco a la otra punta de Europa, iba feliz en el barco? Iba de crucero. Iba muy mosqueado. Muy pensando lo que había hecho, que había desobedecido a Dios. O David, cuando hizo la que hizo. ¿Pensáis que David estaba contento? El creyente tiene ahí algo que te dice, que está fuera de la palabra de Dios, que está fuera de la voluntad de Dios, y eso lo notan, vaya si lo notan. Si era un creyente, si era un creyente convertido, si era un creyente nacido de nuevo y te está hablando a través del Espíritu Santo tu conciencia. Y ahora, nosotros tenemos alegría o gozo más profundo cuando obedecemos, cuando realmente sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿No produces un gozo en nuestra vida que no sabemos muchas veces ni siquiera explicar? Pues sí, ahora tu gozo porque sé que estoy haciendo la voluntad de Dios. Hombre, vamos a ver en qué podemos desobedecer muchas cosas. Muchas veces desobedecemos al Señor, pero ¿será lo mejor que no testificamos de nuestra fe y que ocultamos nuestro evangelio? ¿Será que no oramos? ¿Será que no tenemos ese tiempo para obedecer al Señor orando y ponernos en comunión con Él? ¿O al vez iba a ser que no leemos la Biblia? ¿O no santificamos al Señor en el día de hoy que Él tiene establecido, santificar el día del Señor? Pues no andamos correctamente. Y habiendo todas esas cosas, y muchas más, es imposible que haya gozo. Es imposible que haya gozo porque las dos cosas no pueden convivir juntas. Si hay pecado, si hay desobediencia, si hay infidelidad a la palabra de Dios, no podemos estar gozos. Por lo tanto, el orgullo, eliminado. Nuestro yo negado. Humildes y sumisos a la palabra de Dios, obedientes. Y notaremos. Y se puede hacer. Esto no es una cosa imposible. El que lo haga, lo experimentará. La cosa está clara. Es como cuando te dice, oye, que esta goma borra muy bien ese lápiz. Pruébalo y verás. Vamos a hacer estas cosas y probamos. Pero también podemos decir, bueno, pero es que son muchos los problemas de la vida, es que todo no es tan fácil, ¿no? Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante y vamos, ya tenemos tres ingredientes. Conocimiento del Evangelio, confianza plena en la misericordia de Dios, vamos a añadirle esto de humildad y obediencia, y vamos a añadirle el contentamiento. Es muy importante. El contentamiento. Ahora, si nos hicieron una encuesta, uno, hermano, ¿tú estás contento con la vida? Hombre, pues sí, porque tengo para vestirme, tengo techo, tengo mis hijos que los estoy criando, o que los he criado, estoy contento. ¿Vale? Pero, ¿cuántos dirían, hombre, pues no estoy contento, porque tantas cosas faltan, me falta tanto, tengo tantos problemas? Y sería también otro posicionamiento lógico. Ahora dice Pablo en Filipenses, vamos a irnos al capítulo 4 y vamos a leer del 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor del que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Es decir, los filipenses querían hacer cosas por Pablo, pero no habían tenido oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Y fijaros en esta frase. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí hay que ver en esta frase, hay que ver el contexto donde va dicha la frase. Está hablando en el contexto de escasez o de abundancia. Está hablando en el momento de dificultades económicas. No es que lo pueda yo hacer todo, como algunos han pensado, que este versículo dice, todo lo puedo hacer en Cristo. Venga, pues me tiro de un balcón y no me pasa nada. No, es un disparate. Está hablando como está hablando. Está diciendo que todo lo puedo hacer en cualquier situación por la que tenga que atravesar en Cristo que me fortalece. El versículo llevaría largo tiempo de explicación. Pero el contentamiento es la alegría, la satisfacción de las cosas que Dios te da, de sentirte administrador de las cosas que Dios te da. Y Pablo dice, mira, sé vivir en la abundancia, pero sé vivir humildemente. Y estoy enseñado porque he aprendido para tener hambre y para tener abundancia. Yo no sé si yo podría decir lo mismo. ¿O tú? Pero la palabra nos dice que se aprende, que esto no surge así, que se aprende. Que se aprende a contentarse con lo que uno ha recibido de Dios. Y Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito en las circunstancias que estés. Así que tienes que estar contento. Y mirad cuando Pablo le dice en Corintios, tengo un aguijón en la carne. Pero ya he rogado 3 veces, y sabéis todo lo que le respondió el Señor. Bástate mi gracia. Porque el Señor tenía el propósito que Pablo tuviera un aguijón en su carne. No sabemos cuál es. Pero tenía una dolencia física que estaba ahí, y que él, que tenía el don del Señor de sanar a otro enfermo, no podía hacer nada con la enfermedad que él tenía en la carne. Porque era el propósito de Dios que él tuviera esa enfermedad para su gloria y para su exclusiva honra. Ahora, ¿estamos satisfechos? ¿Estamos satisfechos nosotros con lo que tenemos o estamos siempre a regañadientes? El contentamiento se aprende. Porque ahora viene el tema de la práctica. ¿Cómo pongo yo esto en práctica, lo que estamos aprendiendo aquí en esta? Pues mira, en primer lugar, nosotros tenemos, vamos a ver cómo, qué pasos tengo yo que seguir para aprender a contentarme con lo que tengo. Pues en primer lugar tenemos que considerar a Cristo. El primer y absoluto primer puesto. ¿Sabéis que la palabra de Dios que dice que no tenía el Señor Jesucristo ni dónde recostar su cabeza? Es decir, dicho con todo el respeto del mundo y la reverencia, cualquiera de nosotros tiene muchos más bienes que tener el Señor Jesucristo en la tierra, sin lugar a dudas. Si hasta la ropa se la quitaron y la sortearon y era, se la habían regalado. No tenía. Dice, la ave del cielo tiene sus nidos, los animales salvajes tienen su cobijo, pero el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, aquí en la tierra, no tenía ni dónde dejarse caer la cabeza. Yo creo que todos tenemos en la casa el sofá, ¿verdad? Después de una jornada dura, que llega y te echa en tu sofá. Ay, sí, sí, cuando no está el sofá lo que le echa a tener. Y el Señor Jesucristo no tenía. Pues considerando que nuestro Señor tenía muchas menos cosas que cualquiera de nosotros, tendría que sonrojarnos cuando le pedimos al Señor más cosas de las que necesitamos. Pues considerando eso, por un lado, considerando que las pruebas por las que atravesamos son temporales, esto puede durar más o menos tiempo, una situación, pero esto no es nada comparado con la eternidad que Dios nos tiene prometida. Son pruebas temporales. Y sobre todo, que el Señor nos ha dado, como dice en segunda de Pedro, mirad, segunda carta del apóstol Pedro, en el versículo 1, capítulo 1, segunda de Pedro 1, versículo 3, dice, con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad han sido dadas por su divino poder. Es decir, las cosas que necesitamos para la vida y para la piedad, para la comunión con Dios, ya nos las ha dado. No nos falta. Y en la primera carta a Timoteo. Claro, en la primera carta a Timoteo dice así la palabra. Primera carta a Timoteo en el capítulo 6, versículo 6. Pero gran ganancia, gran negocio, podemos decir nosotros, gran negocio es la piedad, la relación con Dios, acompañada de contentamiento, de que estemos contentos con lo que el Señor nos ha dado, de que estemos satisfechos con lo que el Señor nos ha dado. ¿Cuántas personas se pasan la vida insatisfechos, buscando, buscando, buscando? Uno por el sendero espiritual, otros por el sendero de lo material. Y acumulando, y acumulando, y al final no se sacian nunca. Porque no tienen contentamiento en su vida. Porque no tienen contentamiento en su vida. En todos los terrenos de la vida. Y dice esta carta a Timoteo en el 6:6, pero gran ganancia, gran negocio, es la piedad, la relación con Dios, la comunión con Dios, acompañada de contentamiento. Contentamiento bíblico es un ingrediente importante. Porque ¿qué merecemos como seres humanos? Nada. Si no mereceríamos ni estar vivos si el Señor nos tomara en cuenta quiénes somos y qué hacemos y cómo actuamos. Si no fuera por la misericordia de Dios, ¿quiénes somos nosotros para pedirle nada a Dios? Me tengo que contentar absolutamente con todo lo que el Señor me da. Pero aparte de ser un asunto que se aprende, un asunto que puedo hacer varias consideraciones, tenemos que creer que esto es así. Tenemos que ser hombres y mujeres de fe para pensar y para entender que lo que está escrito para nosotros en la palabra tenemos que creerlo así. Y en Hebreos, capítulo 11, está la lista de los grandes héroes de la fe. Personas que dejaron cualquier cosa, guiados por la fe. Personas que atravesaron las circunstancias que atravesaron y salieron triunfantes gracias a la fe. Gracias a la fe. Pero, ¿sabéis una cosa? El enemigo te va a decir, tú no puedes. Tú no puedes. Te lo está diciendo el enemigo. Que si tienes sufrimiento, tú dices que el Señor te ayudará a salir para adelante y te dice el enemigo. Que no. Que si sufres penuria económica, fíjate, tus vecinos, todo lo que tienen y tú ahí todavía pasando fatiga. Que no, hombre, tú no puedes. Que tú. Y en la Biblia te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y te lo está diciendo el apóstol Pablo, que no hagas caso a todas esas cosas. Que nosotros tenemos que aprender a contentarnos. Y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, esto hay que llevarlo a la práctica. Ya hemos visto algunas consideraciones de cómo podemos aprender a esta larga carrera de contentamiento. ¿Qué pautas debemos seguir? Pues tenemos que aprender a cultivar, y esto es muy importante para la Iglesia, aprender a cultivar el espíritu de oración. Volvemos a Filipenses 4, Filipenses 4, versículo 4. 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es un espíritu de oración. Pero también hay algo que nosotros podemos hacer. Y vamos a orar para que el Señor nos dé contentamiento, para que el Señor nos haga entender todas las promesas que Él tiene con nosotros, para que entendamos que por las circunstancias que pasemos, nuestro Señor Jesucristo las pasó mucho más difíciles que nosotros. Y el Padre lo llevó a la victoria, por su obediencia. Por su obediencia. Pero hay acciones prácticas. Primero, intentar de todo corazón que el gozo esté siempre reinando en nuestra vida, por encima de las circunstancias. Que ese gozo de la salvación, de ser coherederos de la vida eterna, no nos lo quite nadie. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya ya en los ganados, aunque haya el cambio climático, aunque pase lo que pase. pero que el gozo de la salvación, de sentirnos hijos de Dios y coherederos del cielo con Cristo nuestro Señor, que no nos lo quita nadie. Pero hay un mandamiento que nos dice en Filipenses, capítulo 4, versículo 8, cuando ya se está despidiendo prácticamente en esta carta, dice: por lo demás, hermanos, en esto pensar, todo lo que es verdadero. Y quiero que veamos aquí el mandamiento que hay, en esto pensar. Tenéis que pensar en esto. Oye, cuando la imaginación se nos va, pensamos en lo negativo. ¿No ha pasado que estás por la noche esperando a tu hijo que han ido de viaje a Lina? ¿Estás pensando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Tanto este problema? ¿Tanto este? ¿Estás pensando? ¿Tú no te has pensado que se han parado en el McDonald's a tomarse otra hamburguesa y que por eso llegan tarde? No, te va a lo negativo. Porque el enemigo está ahí. Le estás diciendo que no, que algo le ha pasado y está inquietándote. Y la palabra dice: pensad en lo verdadero, no en lo imaginario. Cuidado con la imaginación, que la imaginación no la juega. Imaginamos cosas que luego no se parecen en nada a la realidad. Y dice: pensad todo lo que es verdadero, todo lo honesto. Es decir, cuidado con los programas del corazón. Todas esas cosas llenan nuestro entendimiento y nuestro espíritu. Y la memoria del ser humano es limitada. Aquí hay un almacenamiento de cosas. Dicen, yo lo vi ayer eso y luego comprobé el dato y acierto. En ordenadores, nuestra memoria sería más grande que un campo de fútbol. Pero no más. Ahora, lo que nosotros metamos aquí puede ser cosas buenas o cosas malas. Pueden ser cosas edificantes, o pueden ser cosas banales, deshonestas, tonterías, impuras, desagradables, y eso va a estar ahí. Y a mí me decía una vez un hermano con mucho sentido de la realidad, decía: mira, comer no comemos cualquier cosa. Nos preocupamos de comer una cosa que esté sana, que sepamos que no nos vamos a envenenar. Ahora, por el oído y por la vista, por ahí entra todo. Todo. Pues también envenena eso nuestro espíritu. Las malas conversaciones, las malas palabras, las cosas que no convienen al creyente, son motivos también de quitar el gusto. Por eso aquí dice Pablo: pensad en esto, hacer un esfuerzo y pensad en lo amable, en lo que es de buen nombre, las cosas que se pueden hablar en público, que no están escondidas en las penumbras de la noche. Y si hay virtud alguna, y si hay algo digno de alabanza, las cosas loables, las cosas dignas, las cosas de virtud, las cosas de ayuda a los hermanos, las cosas de meditación en la palabra, las cosas del regocijo en la palabra, dice, en esto pensar. Hay unas pautas clarísimas. En esto pensar. Por lo tanto, tenemos que aprender a pensar. No dejarnos llevar por cualquier cosa. Tener un criterio de creyentes que dominamos también nuestro pensamiento. Y cuando vengan esas dudas malas, cuando vengan esos pensamientos desagradables, dicen: no, yo voy a pensar en lo bueno, en lo que el Señor me da. Voy a pensar en lo justo, en lo que hizo el gran justo por mí. Voy a pensar en lo amable, lo amable de las promesas del Señor Jesucristo. Voy a pensar en las promesas que tiene para mí. Voy a admirar las cosas que tengan virtud. Que poco se mira hoy en vía a todas las personas virtuosas. Hoy se mira lo que tenga o lo que no tenga. Y es la tristísima realidad de la vida. Pero no se dice, es una persona virtuosa. No, se tiene un montón de cuartos. Nosotros no podemos caer en eso. Nosotros no podemos caer en eso. Tenemos que mirar lo digno de alabanza. Lo que tenga virtud. Lo amable. Y dice Pablo a los filipenses, en eso tenéis que pensar, no en otra. En eso tenéis que pensar. Creo que lo deja bien claro. Ahora, yo voy a ir terminando porque quiero leer una pequeña cita que he copiado de un hermano, pues por encima de todo tenemos una meta. Tenemos una meta que nos lo dice en Filipenses 3, en el versículo 20 y 21, dice: más vuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La meta, el creyente, es una meta gloriosa y una meta eterna. Ahora, yo pregunto si en esta mañana puede haber alguien joven o mayor que todavía no tenga la meta de habitar en la ciudad celestial por toda la eternidad con la gloria del Señor Jesucristo. Y si hay alguna persona, que reflexione seriamente en estas cosas, que la eternidad está a un paso, que no importa la edad que tengamos, que podamos ser jóvenes o podamos ser mayores y el Señor nos llama a su presencia y vamos a enfrentarnos a una eternidad. Y si es con Cristo, será una eternidad de gloria. Pero si es sin Cristo, será una eternidad de pena y sufrimiento. Y el creyente tiene el gozo en su interior de que se ha sentido perdonado por el Señor de sus pecados. Un hermano escribió, imitando, todos habéis oído, ya termino, a John Bunyan, que es el autor del libro El Progreso del Peregrino, que metaforizaba muchas cosas, hacía imágenes de cosas, de las situaciones, el peregrino, el hombre por las situaciones que el mundano personificaba cosas. Bueno, pues un creyente, un poco imitando el estilo de Bunyan, habla del hombre feliz. ¿Quién es el hombre feliz? Y dice así: el hombre feliz nació en la ciudad de regeneración, en el municipio del arrepentimiento. Para la vida fue educado en la Universidad de la Obediencia. Tenía propiedades en la ciudad del contentamiento cristiano. Muchas veces se niega a sí mismo por amor a los demás. Y tiene un traje cuando va delante del juez, que es el manto de la justicia de Cristo. Desayuna cada mañana con leche no adulterada de la palabra de Dios. Come y cena lo mismo en la mesa de la oración. Vive feliz y muere feliz. Tiene en la mente el deseo de la evangelización, pero hay paz sana en su pecho, porque el yugo de Cristo está sobre su cerviz. Vive por encima de la vanagloria de la vida, porque sabe que tiene sobre su cabeza una corona de gloria eterna. Que el Señor lo bendiga en esta tierra.